Y ahora vamos a escuchar la voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del popolo. Die Stimme des Volkes. La voz del pueblo. La voz du peuple. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Saludo a toda la comunidad de Radio Placeres que está escuchando. Mi nombre es Gonzalo Pérez Alfaro. Trabajo en el Parque Cultural de Valparaíso. Me desempeño como tramoyista dentro del equipo de Cenotecnia. Y hoy estamos acá todos los trabajadores esperando la salida de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Nosotros vinimos a plantear en estos momentos que la situación que está ocurriendo, que no se ha efectuado la segunda remesa por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Venimos a señalar también que hasta el día de hoy no se ha conformado el directorio, que por parte del Estado, tanto por el Ministerio de las Culturas y la Intendencia Regional, no han sido nominados oficialmente, o sea, sí fueron nominados, pero no han sesionado oficialmente el directorio. O sea, el directorio de la Corporación Parque Cultural de Valparaíso hasta la fecha no ha podido sesionar. Los miembros por parte de la Intendencia y por parte del Ministerio tendrían que haber sido nombrados a partir de marzo. Y hasta la fecha ya estamos, estos fueron recién nombrados el 29 de mayo y hasta la fecha no han podido sesionar. Junto con esto también mencionar que por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, que es el que nos hace, que es el dueño del inmueble, porque el inmueble es fiscal, solo tenemos un uso provisorio que es hasta 6 días más. O sea, el uso provisorio por parte de Bienes Nacionales hacia el Parque Cultural de Valparaíso finaliza el 12 de junio. Por tanto, señalamos que estamos en una posición incierta. Además, a nosotros los trabajadores no nos han pagado el sueldo de mayo. Entonces, estamos en una situación bastante antojadiza. Hemos encontrado eco en la comunidad artística, en la comunidad educativa, hemos encontrado eco en las bases organizacionales, que además fueron las que levantaron y hicieron la defensa del centro excárcel, defendiéndola de inmobiliarias. Entonces, hoy en día acá estamos reunidos la comunidad y los trabajadores del Parque Cultural de Valparaíso. Esto hay que hacerlo notar, pues es un hecho de unión. Y estamos acá a las esperas por parte de las autoridades con respecto a que solucionen lo que estamos viviendo. Espero con esto y esperamos en verdad que los auditores de Radio Placeres hayan quedado más informados.